se defienden de sus propias inseguridades atacando el crecimiento del otro. Es una pena. Mirar a los costados sirve mucho para crecer, para ensanchar y sobre todo para contagiarse de esa luz que no todos tenemos puesta en el mismo lugar. Creo que el autoconocimiento debería ser parte de la cadena básica de alimentos. Aceite, sal y saber quién soy. Potenciar mi camino y entonces festejar cuando al de al lado le va bien. Porque eso de ninguna manera quiere decir que a mí me tenga que ir mal. Yo de chiquita aprendí a pintarme los ojos sentándome al lado de mi mamá. Ella nunca me dijo nada. Yo solo la miraba. Su espejito, sus pinturas y su forma de hacer milagros en un ojo recién despierto. Ella tenía un gran talento para hacerlo. Y yo, nada. Solo la pasión de querer lograrlo. No son la misma cosa. Algunos pueden y otros quisieran poder. Algunas cartas están marcadas y asumirlo nos lleva a tomar grandes decisiones. Podemos aprender mirando, pero esa mirada tiene que ser contemplativa, amorosa. Nadie aprende con envidia, ni con odio, y mucho menos con resentimiento. Admirar es un puente, hermoso puente. Envidiar es un pozo ciego. Por más que quieras lo que el otro tiene, no solo eso, sino que además necesitas aniquilar su bienestar, esto no te trae de regreso un talento que no te pertenece. Busca tu propia luz. Empezá dejando ver cómo brillan los demás. En serio, la felicidad ajena muchas veces es tu propio motor. No te lastimes, no lastimes. No se puede ser flor mirando cómo el otro riega sus semillas. Fíjate cómo lo hace, que mirar con amor también es aprender. Dale, no quieras ser la gota que rebalse en un mar ajeno. Mejor es ponerte a construir tu propio océano. Lorena Pronsky. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol, buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón, buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate, amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente aquí del Valle de Tras la Sierra. Qué lindo arrancar nuevamente una semana crecida aquí por Radio El Grito, por la 95.5. Por ahora. Por ahora, ¿no? Muy bien. En el imaginario, por lo menos por ahora, sigue siendo la 95.5. Bueno, veremos qué pasa. Queremos volver al aire como sea, ¿eh? Sí. No nos importa nada. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Cómo estás, Moni? Buen día, Pipo. Qué bueno verles. Está lindo el día hoy. Mirá el solcito que entra acá en el estudio. Sí. Una belleza. Pablito, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, la verdad que estoy bien. Estoy bien. Un poco cansado, pero bien. También un fin de semana agitado, ¿no? Y sí. Fin de semana, power. Power, porque el sábado a la noche, espectacular. Espectacular recital de Soñamos y Despertamos, Irupé. ¿Tiraron el piano por la ventana? Faltó eso nomás. Faltó eso, exactamente, sí. No, muy lindo, mucha gente. Hacía mucho que no iba a Cielito y hacía mucho que no lo veía así tan desbordante de gente. La verdad que estuvo muy lindo. Sí, es como... Está bueno porque es como son como muchas cosas, digamos, ¿no? Más allá del recital en sí, de que estuvo muy lindo poder tocar ahí, es tocar en Cielito. Claro. Que vaya mucha gente a ese lugar que tanto lo necesita... Y se lo merece. Sí, y que es tan querido, ¿no? Porque es un lugar súper cálido. Bueno, ni hablemos de Pablito Sonsini y toda su entrega. Y la verdad que se la pasa muy bien. Estuvo muy lindo. Ahí Soñamos y Despertamos junto a Irupé con músicos invitados. Pablo ahí en la percusión, Pablo Sarmiento, Martín Mangones. Claro. Y daban, estabas ahí, daban ganas de subirte a tocar. Es más, de hecho, el tema que de repente había alguien tocando. Sí. Bueno. Estaba bueno. Y después, amigues, ¿no? Ese final de todos, realmente estuvo fantástico. Muy, muy lindo. Muy lindo, ¿no? Ese. El cierre con el tema de Tabaré Cardoso, El Tiempo Me Enseñó. Wow. Claro, temas. Muy ensayado. Bueno, ahí ya es otra cosa. Ahí necesitamos testigos. Espera que también hubo otro músico ahí invitado que estuvo tocándose unas chacareras. Estamos hablando acá de nuestro vecinito, el Mati. ¡Ay, qué bueno! Ah, mirá. Que subió al escenario. ¡Ah, claro, sí! ¡Qué bueno! ¿No le importó nada? ¡Qué genio! Así que, bueno, fue otra de las sorpresas de la noche. ¡Qué lindo, ¿no? Que alguien del pueblo... Se acerque y participe. Me parece... Un egresadito del taller de música, podríamos decir. Estaba chocho el Mati, así qué que, bueno, estuvo... Estuvo muy lindo. Bueno, nada, gracias ahí a todos los que fueron, a todas las que estuvieron y lo hicieron posible, a toda la gente que ayudó ahí con la comida, la bebida, la limpieza, el sonido, bueno, todo. Ahora, qué cosa que acá nunca dejan de sorprenderme, ¿no? Pues fíjate, la base del mate. Ah, pensé que... Yo te iba a decir, no exageres, Pipo, tampoco hay que vamos a sorprender con nuestra música. No. No, pero acabo de recibir un mate con una base Trickstone. Sí, ahorro energético y conciencia ambiental. Mirá este mate moderno. Mirá cómo te baja en línea, como sea. Te tomas un mate y dice conciencia ambiental. Sí, claro. Claro, te están machacando, viste, permanentemente. Sí. Le voy a agradecer a Noé que me prestó ese mate y que no tiene pie. Por eso le armé ahí, improvisé y armé con una caja de lamparita. Muy bueno, muy bueno. Bien, ¿cómo viene la jornada hoy, don Pablo? Bien hermosa. Como usted decía, entra el solcito por la ventana. Hermoso. Vamos a tener, sí. La esperanza de ver la luz en esta mañana. ¿Será? quizá para además del sol entre alguna lucecita por la puerta. ¡Apa! En algún momento de la mañana. Veremos Podremos tener una surprise. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya tenemos confirmadas visitas igual. ¡Epa! Acá al piso. A ver. Voy anticipando para quien quiera estar escuchando y diga, uy, yo quiero mandar una pregunta. Lo podés hacer. El lunes pasado, ¿recordás? Estuvo aquí Samuel Reviglio, ¿no? Del Frente para Todos. Sí. Estuvo acá Frente contando un poco sobre sus propuestas, las propuestas, y más teniendo en cuenta que el fin de semana que viene se vienen las PASO. Que no sirven para nada, ya sabemos. O sea, se vota pero no se elige nada. Exactamente. Se gasta plata. Sirve para gastar plata. Sí. También este país es hermoso, realmente. Bueno, ahí Samuel estuvo contando un poquito y también le estuvimos preguntando un poquito sobre algunas cuestiones, claro. Sí, lo que es difícil. Hoy vamos a tener la presencia acá de Ernesto Arce, vecino de Mina Clavero, integrante del Frente de Izquierda y Les Trabajadores. Bien. Así que, bueno, ya tenemos acá un cuestionario jugoso para... Exhaustivo, la producción trabajó todo el fin de semana, no sabemos qué hacer con tantas preguntas. Bueno, y bueno, me tocó el mate. Lámpara LED. Bien. Es un mate moderno. Pero no, es un mate. Es un mate moderno. Está bien. Yo quería ver el otro lado del mate. A usted le tocó conciencia ambiental, a mí ahorro energético. Bien. Nada que ver con las PASO. No, nada que ver con las PASO, ya lo creo que no. Bueno, a ver, mira, Pipo, anota. ¿Qué pasó? 25 grados la máxima para el día de hoy. Sí. Nos vamos al arroyo. Cielo totalmente despejado. Así que sí, para hoy, mañana y creo que para pasado también. Mañana, 27 grados la máxima mañana. No, tremendo. Muy bueno. Allá también, ¿no? Hice un domingo. Espectacular. No, viene haciendo unos días muy, muy lindos. Por ahí frío a la mañana. Bueno, como es el clima de acá, de Tras la Sierra, frío a la mañana y después de que baja el sol. Sí. Pero mientras está el sol, está maravilloso. Maravilloso. Es verdad. Así que bueno, ahí vamos a estar estos días disfrutando de este clima invernal, sí, que nos ofrece el Valle de Tras la Sierra. Bueno, vías de comunicación con la radio, para quien está escuchando, quiera mandar un mensajito, nos cuenta cómo estuvo el fin de semana, cómo la pasó, cómo está arrancando esta semana, nos manda algún mensajito... Que quieran que digamos, que alguna información, algún evento, todo lo podés hacer aquí en Radio Grito. Bien, me parece fantástico. Y sobre todo eso, promocionar un poco las actividades del valle. Bien. ¿Estamos? Por mensajito de texto, sí. WhatsApp al 1557-0127. Claro. Quien se anime al fijo 499-312. Y no nos olvidemos que nos estamos modernizando. Sí. Tenemos Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Perfecto, Se viene la gran campaña de Instagram por la vuelta al aire de Radio Grito. Vamos. Bueno, abrazo grande ahí a toda la gente del sur de este Valle de Tras la Sierra que nos escucha a través de la 107.9 FM Sierras Come Chingones. Y también a quienes nos están escuchando a través de la aplicación para el celular o nuestra página web www.radioelgrito.com, ¿no? Y a quienes nos escuchen en la siesta en diferido por Radio Tinku, también 107.9 al norte del Valle de Tras la Sierra. Muy lindo el texto ahí, Fernández. Este de Lorena Pronsky. Sí. Es una psicopedagoga, está en Facebook, vos la buscás, te haces amigo, le pones un me gusta y la seguís, digamos. Sí. Y escribe muchas cosas, muy linda. Yo he leído varias cosas en mi programa de ella, que tienen que ver con esto, ¿no? Con un poco de esfuerzo por mejorar uno y sin joder a los demás, ¿no? Y se me vino a la cabeza justamente por esta vergonzosa campaña proselitista de los candidatos que solo buscan tirarse misiles unos a los otros y después las propuestas te las debo. Cri cri. Sí. Bueno, eso es lo histórico, ¿no? Lo común de es contra, ¿no? Y después, bueno, las propuestas concretas hay que hurgarlas. Claro, sí. Claro. Sí. La verdad que es lamentable, lamentable todo esto. Yo, no sé, en un momento tuve esperanza, a principios de año o fines del año pasado, de que la cosa fuera un poco más limpia. Benévola, compasiva. Sí, sí, pero, viste, porque uno es así un, qué sé yo, un soñador incansable. Y pero no, para nada. Cada vez peor. No me va a perder, después de tantos milenios, no me va a perder la esperanza. Y si no la perdí hasta ahora. Qué sé yo, siempre hay que dar una oportunidad más. En una de esas se produce milagro. Yo creo que los milagros existen. Así que en una de esas, quién sabe. Bueno. Como el rayo ese de sol que entra por la ventana, que lo esperamos todo el invierno. Sí, que es maravilloso, maravilloso. Bueno, bienvenidas entonces ahí a todas las personas que están sintonizando aquí Radio El Grito, acompañándonos mutuamente esta mañana, arrancando otra mañana de radio. Otra semanita. Sí, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Arrancamos agosto con todo. Ahora. A full. A full. Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. No estoy triste, no estoy triste. Ya cambió de nada tu amor me diste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Y es que tu amor al mundo logras transmitir. Aunque siento dolor por quienes no están más, con tu sola presencia todo quedó atrás. Por siempre junto a ti un día tú me dijiste. Y ya no estoy triste, no estoy triste. Y es que me enseñaste que el amor existe. No estoy triste, felicidad, eso es lo que tú me das, felicidad, cada mañana al despertar, felicidad, desde ti y para siempre. para siempre. Golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Nuestro territorio. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Nuestro continente. Nuestro territorio. Bueno, seguimos aquí por la crecida, Pipo. Sí, con un arranque súper optimista musicalmente. ¿Yo? Hablando, ¿no? ¿Usted quería esperanza, felicidad? Ahí está. Bueno, acá. Ahí la tiene. La trae Gondwana, por lo menos para que le alcance la canción para el día de hoy. Para el día de hoy, sí, suficiente. Por lo menos eso. ¿Qué va a ser? Bueno. Bueno, no sé, ya no sabemos ni dónde estamos saliendo. Pero bueno, Paula nos escribe preguntando, hola. ¿No están saliendo por internet? Pregunta. Qué puso. Pregunta, ¿no? Y deberíamos estar saliendo, Paula. Según nuestros, sí, sí, nuestros registros, estaríamos saliendo por internet. Así que, bueno, ojalá que lo puedas ahí conectar. O si alguien está escuchando ahí por internet, que nos avise, sí, cómo está saliendo. Se escuchan los gritos de los fans. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Está llegando la gente acá. Se ve que están haciendo laburo de base lo de frente de izquierda, porque hay chicos de 3, 4 años. Está bien. Bueno, César nos está invitando a esta charla técnica. Fertilización orgánica en cultivos extensivos. Ah, mira qué bueno. César Gramaglia, técnico del INTA Villa Dolores, junto a Daniel Schoenfeld. La importancia de una nutrición vegetal balanceada y los beneficios productivos y económicos de los abonos orgánicos. Bien. Esto va a ser este miércoles a partir de las 19:30 horas en el INTA de Villa Dolores, la calle, la avenida en realidad, Ilia 313. Fertilización orgánica en cultivos extensivos. Bárbaro. Y estaría bueno porque sabes que también se van a compartir, según nos cuenta César, hay experiencias exitosas, ¿no? A través de estos cultivos de papa y de maíz acá en la zona. Wow. Bien. Así que está interesante en esta, siempre, en esto que pensamos siempre en la. Esto que usted decía al principio, lo contrario al ataque, al no, bueno, a ver qué, claro, qué hacemos, cómo vamos para adelante. ¿Quién más? Lucía. Ah, esto sí que es una cosa hermosa. Está organizando un ciclo de películas de los estudios Ghibli, estudio del maestro Miyazaki. Claro, ajá, buenísimo. Todos los martes de ahora de agosto en el Zoom de Nono. Me encantó. Sí, martes, ya le voy a decir la hora, 6 de la tarde. Todos los martes a las 6 de la tarde. Esto arranca mañana con la proyección de Mi Vecino Totoro. Oh. Ah. Muy lindo, ¿eh? El otro martes, Ponyo en el acantilado. El siguiente martes, Nikki, la aprendiz de bruja. Oh. Y el último martes, Arrietty en el mundo de los diminutos o algo así. Sí. Creo que esa es la única que no vi. Tengo que ir a esa. Mírela, pues está muy linda, ¿eh? Bueno, entonces acá los mensajitos al 15 57 01 27, ahí nos mandás lo que quieras que difundamos aquí en La Crecida. Nos metemos, como nos decía nuestro separador, un poquito en la realidad de América Latina. En este caso nos vamos a Uruguay, en realidad es una buena noticia. Sí, ¿no? Es una buena. Porque cuesta tanto, yo a veces hay cosas que uno no puede entender, ¿no? Cuesta tanto, ¿no? Por cómo funciona la justicia, las leyes, conseguir que una ley llegue a un recinto, se debata, se apruebe. Y encima se apruebe, sí. Que se aplique después, ¿no? Claro. Reglamentar. Se reglamente, se aplique. Digo, y mucho más cuesta cuando esa ley protege a las minorías, claro, ¿no? Exactamente. A quienes no interesan demasiado a los gobernantes, ¿no? Que aparte después tener que bancarte una vez que se apruebe una ley buena, una campaña para derogarla. Para derogarla, sí. Sí, sí, sí, sí, parece cuestión. Mentira. Bueno, el por colmo, suerte. El colmo. Sí. Bueno, por suerte en Uruguay, en el día de ayer, fracasó esta iniciativa para derogar la ley para personas trans, ¿no? Ley que había sido aprobada hace poquito en el Parlamento uruguayo. Sí. Fue a fines del año pasado, del 2018, ¿no? Con inclusión de medidas como, por ejemplo, cuota para acceder a empleos y becas educativas, facilidades para la alteración hormonal, cambio de género, ¿no? Ah. Para las personas trans. Esta campaña obviamente viene del lado del, le digo dónde, adivine. Yeah. Bueno, pueden ser muchos lados. Sí. Pero uno que está en boga en la América Latina últimamente, estamos hablando del evangelismo. Oh. El evangelismo. Qué cosa, que está terrible esto. Esto es como... En Brasil está muy fuerte. Acá parece que también están queriendo levantar. Y todo lo que venga de una religión va a ser medio fundamentalista. Claro, es que esto es como volver a antes del año cero, a la prehistoria. Claro, que esté la religión con la política. Por Dios, tráiganme a todos los griegos que se levantan de sus tumbas. Sí. ¿Qué es la democracia? ¿Qué son los estados? Por favor. Sí, lamentablemente es así. Pero bueno. Bueno, finalmente no se alcanzó lo que se necesitaba. Era como un pre-referéndum, ¿no? Como no es obligatorio, tienen que ir el 25% de adhesiones del padrón electoral a decir queremos derogar esta ley porque claro. No va, ¿no? Por suerte solo se acercó el 10% del padrón. Oh, aunque no sé si solo igual, depende si lo meten bastante gente también, ¿no? Pero bueno, digamos, vamos por la parte positiva, que no se alcanzó ese 25%. Y la ley integral para personas trans, como se llama en Uruguay, seguirá vigente sin ningún tipo ahora, de problema. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si esta gente pretende derogar la ley, o sea, quitarle derechos a las personas trans. ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué se hace? Y no, seguramente según la visión serán enfermos, no deberían existir. Se internan todos. Desviados. Sí, no creo que propongan aniquilarlos, quiero creer que no se llegara tanto a eso, pero de alguna manera... Pero es que si vos le negás los derechos, es lo mismo. ¿Qué hacés? Bueno. Eso es lo que no se entiende. A ver, escuchemos a Josefina González, que ella es licenciada en... Ciencias de la Comunicación, activista trans y que cuenta un poquito sobre lo que sucedió en el día de ayer y bueno, esta campaña anti-trans en nuestro vecino país oriental. Esta normativa fue discutida durante todo el año 2018, se aprobó en el año 2018 y se reglamentó en abril de este año, que nosotros trabajamos en todo ese proceso de reglamentación también. Y ahora estamos ante una instancia bastante particular, que es una instancia de pre-referéndum. Este es el pre-referéndum, que es la instancia segunda. Viste que el referéndum, para quienes no saben, los referéndums tienen tres pasos. El primero es presentar las firmas como para llevar a pre-referéndum. La segunda instancia es el pre-referéndum, donde tiene que ir un porcentaje importante del electorado a votar. Y si ese porcentaje va, que son 560.000 personas que tienen que ir, que son muchísimas, a una instancia no obligatoria, se pasa a la tercera y última instancia, que es la del referéndum para la derogación de la ley. Ahora estamos en la segunda instancia, que es la del pre-referéndum para este 4 de agosto, que lo llevaron estas personas, que son personas políticos, que son de derecha de nuestro país, que tienen una clara alianza con los pentecostales y toda la parte de los evangélicos, que vienen ganando terreno en Latinoamérica desde el punto de vista político. Y ellos en todo momento del proceso de discusión de esa ley ya se habían opuesto, ya habían generado como oposición y habían presentado diferentes herramientas como firmas o cartas al Parlamento para que esta ley ni siquiera tuviera el debido proceso y ni siquiera se debatiera en las cámaras. Y en ese sentido lograron presentar, luego de la aprobación de la ley, unas 70.000 firmas aproximadamente para validar, para llamar a pre-referéndum, que es la instancia que nos toca este 4 de agosto. Es una instancia no obligatoria, como bien dijiste vos, y que se precisan de más de 560.000 votos no obligatorios, que nosotros suponemos que no van a ir las personas, que no va a suceder eso, porque es muy difícil que los uruguayos y las uruguayas vayan en una instancia no obligatoria, pero sí entendemos de que van a ir las personas que están interesadas y que forman parte de estas organizaciones, ¿no? Sí. Organizaciones de corte religioso y organizaciones también políticas de derecha o del conservadurismo más rancio de nuestro país. Josefina, ¿qué tal? Buen día. Marte saluda. Buen día. Consulto por la denuncia. Sabemos que hicieron una denuncia penal, sí. O sea, sobre la forma en la que consiguieron las firmas. ¿Nos podrías contar un poco acerca de esto? Sí, nosotras desde Unión Trans y algunas otras colectivas de personas trans que integran la campaña nacional en apoyo a la ley, decidimos hace unos meses efectuar una denuncia cuando estos personajes políticos, por medio de su contracampaña para instalar este recurso de pre-referéndum, generaron toda una campaña de recolección de firmas, donde muchas vecinas y muchos ciudadanos y ciudadanas uruguayas nos escribían por todas las redes nuestras de la campaña para informarnos de que les habían mentido o de que les habían intentado engañar en el momento de recogerles la firma, de pedirles la firma en la calle. Y tenía que ver básicamente con esta campaña de desinformación y de mentira que han llevado en estos meses para desacreditar esta normativa, por ende, para quitarnos los derechos. o la accesibilidad a los derechos, por lo menos, que es lo que garantiza esta normativa, ¿no? En ese sentido, nosotras como consideramos necesario hacer una denuncia penal a los responsables de esta contracampaña, que son dos, Carlos Díaz Figliola, que es el ex precandidato por el Partido Nacional, y Álvaro Dastube, que es el diputado por el Partido Nacional y que también es yerno de un pastor muy conocido acá en Uruguay, que es el que rige y que de alguna manera administra varias iglesias pentecostales y también los hogares Veraca en nuestro país, que tiene que ver con hogares con personas de vulnerabilidad socioeconómica. En ese sentido, entendíamos que habían dos figuras bien fuertes en esta contracampaña de estos personajes que tienen que ver, una fue la de estafa o engaño, porque nosotras no es que no estemos de acuerdo con el pre-referéndum como figura, la figura es legítima, es legal, está dentro de los parámetros de la democracia. Lo que entendíamos era que a las personas, a muchas de esas personas que se le pidió la firma, se las había estafado, porque en realidad les pedían la firma mintiéndoles acerca de la ley, diciéndoles cosas como si no quieren que les toquen sus jubilaciones o sus sueldos para pagarle a estas personas trans, firme para derogar la ley. Si usted no quiere que a los niños y las niñas se los opere y les cambien el sexo, firme para derogar esta ley. Y eso era mentiras, eran argumentos que eran falaces y que eran mentiras porque la ley en ningún momento dice eso. Entre otras cuestiones, otros argumentos más que utilizaron generando toda una campaña de miedo. Nuestro país. Nuestro territorio. Qué bárbaro. Sí, tremendo, tremendo. Pura falacia esta gente. Indignadas estamos. Bueno, seguimos acá en el bloquecito, este bloquecito optimista. Esta crecida sí. Feliz y... ¿cómo? Después del arranque que tuvimos con ese tema de tanta felicidad y tanta felicidad. Bueno, es para bancar esto. Sí, sí, claro. Yo tengo preparado otro temita para cuando salgamos también. Para vamos, vamos. Bueno, sabes que en la provincia de Neuquén, por suerte, se retomó el proyecto para oficializar la lengua del pueblo mapuche. Ay, qué bueno. En el año 2005, 2006... cuando fue la reforma constitucional, ya ahí había aparecido, digamos, ¿no? Todos los debates y esta propuesta, que bueno, después se fue medio desinflando. Estamos hablando de la oficialización del Mapuzungún. Bueno, las organizaciones mapuches retoman esta propuesta que no pudo quedar en ese momento plasmada en la Constitución y están trabajando en la elaboración de un anteproyecto que van a presentar dentro de muy poquito en la legislatura, pidiendo que se oficialice el idioma del pueblo mapuche, lo cual es bastante lógico, ¿no? Un idioma que es preexistente. Total. Al Estado que te va a decir si sos una lengua o no. Claro, o sea, es medio raro, ¿no? Sí, sí. O sea, no debería haber ni debate. Claro, el idioma original tiene que ser autorizado. Claro, exactamente. Vamos a compartir el reporte de Maiten Cañicul, ahí desde la FM Pocahuyo, en el sur de nuestro país. Bien. Buenos días a la audiencia del informativo Farco. Les compartimos que en Neuquén, organizaciones mapuche trabajan en una propuesta que presentarán a la legislatura para concretar la oficialización del Mapuzungún en nuestra provincia. Lestrar Unahuel, parte del Consejo Zonal Trauncos de la Confederación Mapuche del Neuquén, recordó que esta iniciativa tiene más de 15 años. Bueno, esta propuesta es una propuesta muy, muy antigua, ¿no? Recordábamos la vez pasada en un raún que se dio por este tema, que fue una de las propuestas que hizo el pueblo mapuche de todas las zonales, de todos los clubes, hacia la reforma constitucional. De hecho, la propuesta mapuche del proyecto de cuando ingresó a la reforma constitucional del año 2005 que inició y que terminó cerrándose en el 2006, una de las propuestas era de la oficialización del Mapuzungún, ¿no? Y bueno, nada más y nada menos que nuestro idioma, el Mapuzungún, que nombra no solo a la provincia de Neuquén, sino a la gran mayoría de los departamentos, es que se dimensione, ¿no? Y se reconozca como debe ser. El 2019 fue declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Año de las Lenguas Indígenas, sobre la base de una recomendación hecha por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

y la tenía atada ahí, y bueno, de repente, ¡pum!, se fue. Desapareció. Desapareció, con árbol, burra, todo. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Te arrastra. La crecida. No para. No se puede ser mejor sin haber sido primero bueno. Estoy seguro de que hoy puedo ser mejor gobernador del que fui. Córdoba. Tú no entiendes qué se siente de tu capa soy un sobreviviente. Tu abandono me hizo fuerte para tener el valor de decirte. No debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de hacer. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. ¿Les gusta el cuarteto? La crecida. Hay fiesta porque los cordobeses somos fiesteros y nos gusta divertirnos. Y queremos compartir con ustedes nuestra alegría. Nuestro territorio. Bueno. Bien. Sí. Sigamos de fiesta entonces. Sí, sí, sí. Nuestra fiesta es unos crollitos ricos. Sí, los rico. Que estamos. El mate. Puse la pava, puse la pava. Ah, bien, bien, la bien. Segunda vuelta. Segunda vuelta. Se ve sí. Que porque el... ¿Qué quiere decir? ¿Que se consume soporte, más rápido? Claro, claro. El soporte se ve sí. Que... Capaz que ahorramos energía, pero no sé. Sí. Se lava más rápido la yerba. No, lo no. Que pasa es que hace algo con el agua para preservarla. No deja que lo tomemos todo. Te no. Tomás medio mate nada no. Más, ¿me entendés? Y el otro se guarda en una ya reserva sé. Que tiene el soporte para más adelante. Ahí va, entonces, ahí va. Está bien, está bueno. Está bueno. Ahorro energético. Sí. Ahorro o energético. También no te deja tomarlo si no está la temperatura exacta. Ah, también, también, también. Ese también. Que pues tiene sí. Que ser 96 grados punto 12. Está muy bien. Pues si no, ¿cuántas veces no te tomaste? ¡Ah! ¿Viste? Te queda la lengua. Nada más feo que quemarse o morderse la lengua. No, ay, sí. No. Feito, feito. Bueno, digo, es una de las cosas feas que puede ser. También puede ser... sí, hay muchas cosas feas. Un trabajador en una fábrica y llegar a la mañana a trabajar y que la fábrica no existe. Esté cerrada. Sí. También, ¿no? Eso es mucho más feo. Sí, ahí te bancás para haberte quemado, ¿no? Sí. El quemarse la lengua no tiene nada que ver con eso. Bueno, es lo que les pasó lamentablemente a los trabajadores de la fábrica de Sanela. La tienes, ¿no? Sanela. Tantas Sanela, sí. Claro. Bueno, aquí en Cruz del Eje, en Córdoba, 40 trabajadores que llegaron hoy a trabajar, supuestamente, pero lamentablemente el acceso cerrado, cartel diciendo hasta acá llegamos. ¿No? Ya había habido un aviso de que estaba complicada la cuestión, pero bueno. Claro. Tampoco una cosa es eso y otra cosa es llegar y que ya no tengas. Que esté cerrado tu lugar. Que estés en la calle, ¿no? Claro. Es... Así que bueno. La empresa arrancó un procedimiento preventivo de crisis. No sé bien qué es, pero bueno. Sí. Suena a que no puede pagar los sueldos, digamos, ¿no? La cuestión es que los trabajadores esperaron ahí a representantes gremiales viendo a ver qué hacemos y en este momento acaban de ocupar la fábrica. Ajá. Y están cortando la ruta número 38. Vamos, los trabajadores. Cortando la ruta número 38 en reclamo ahí de su fuente de trabajo. De sus fuentes de laburo, por supuesto. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito la situación de Rubén, que es el titular de la Unión Obrera Metalúrgica. Esto que vamos a escuchar fue en la sorpresa y antes de la decisión ahí de los trabajadores finalmente de la toma y del corte de ruta que están realizando. Esto es de ahora, en este momento. Minuto a minuto. A la gente que lo está escuchando, Urbano, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, nosotros estamos llegando a la empresa a los fines de que esta sale la situación laboral de los 40 trabajadores que están en la puerta de la fábrica sin haber poder ingresado a ejercer su fuerza laboral en el día de la fecha. Digo que aclare la situación laboral porque fehacientemente no ha manifestado absolutamente nada. Lo que han dicho verbalmente que la planta se cerraría, pero Eso se lo ha comunicado al intendente, se lo ha comunicado a todos, a la gente por ahí, pero no se lo ha comunicado ni a los trabajadores ni a la organización gremial. La organización gremial el día martes pasado tuvo la última audiencia de una conciliación obligatoria que se había abierto, y en esa conciliación obligatoria lo que manifestó la empresa es que quería despedir a la mitad de los trabajadores pagándole una indemnización en 12 largas y cómodas cuotas. Por eso el rechazo que nosotros estamos haciendo, porque evidentemente que los trabajadores que hace tiempo que vienen padeciendo nada, al aguinaldo no se lo han pagado, también aducieron de pagarlo en 5 cuotas, la quincena también la vienen cobrando de apuchos, o sea que yo creo que no es merecedor el trabajador que lo dejen en la calle y sin ninguna y con la mano delante y otra atrás. Está bien. Porque evidentemente que esto en cuota a ninguno le sirve. Corríjame si me equivoco, Urbano, tengo entendido que ustedes van a tomar la planta de Sanera y además va a haber corte de ruta. La intención del gremio es tratar de solucionar el problema, pero si la empresa nos empuja a tomar ese tipo de medidas, no le queda para menor duda de que lo vamos a hacer, porque evidentemente que no nos está dejando mucha alternativa. Ajá. Toma medidas totalmente autoritarias de la empresa, que no debería ser eso, sino agotarse en alguna instancia, ni siquiera ninguna instancia administrativa ha tomado la empresa. Ni siquiera ha hablado con los trabajadores. Y que interpretivamente le cierre la puerta, que interpretivamente salga por otro medio a decir que la empresa va a estar cerrada, yo creo que no se lo merecen esos trabajadores. Urbano, más allá de todo eso, ¿ustedes han tenido un contacto formal para tratar de mejorar las condiciones en que se da este cierre? Nosotros hemos venido con un procedimiento preventivo de crisis de hace ya más de 2 meses y medio, y en el cual se sostenían las suspensiones, que se venían pagando atrasadamente, pero se venían pagando de apucho el acuerdo ese con las suspensiones. Dentro del marco de las suspensiones, la empresa dejó de suspender y despidió, independientemente despidió. Cerró una empresa en Mar del Plata y despidió a trabajadores en San Luis y en Casero, como lo quiso hacer acá en Córdoba. El Ministerio de Trabajo de la Nación, a nivel nacional, le impuso la conciliación. Bueno, vamos a seguir de cerca aquí el corte de ruta de los trabajadores de la Sanela, aquí en Cruz del Eje, a ver cómo sigue esta situación. Lo vamos a seguir ahí en esta semana crecida. Siguiendo un poquito con lo que va pasando aquí en nuestra provincia, aunque esto ya es a nivel nacional, ¿no? La denuncia que vienen haciendo organizaciones, organismos relacionados con la salud pública, de la falta de medicamentos para los tratamientos de HIV. Sí. Está complicada la situación. Le echan la crisis, la culpa, como toda la situación económica, ¿no? Lo que falta es, no, pasa que la... No da, sí. No da la plata. Sí. Se viene esta semana, el jueves, este jueves próximo, una serie de actividades aquí en nuestra provincia de Córdoba al respecto. Vamos a escuchar a Gonzalo Valverde, coordinador de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Venimos denunciando un faltante de medicamentos antirretrovirales a nivel nacional, donde desde diferentes hospitales y programas de VIH vienen cambiando la medicación. En vez de darnos darunavir, nos dan dolutegravir, que es otra pastilla, o hacen fraccionamiento de la medicación, te dan 7 pastillas, te dicen volver en una semana, lo cual ambas cosas afecta terriblemente a nuestra adherencia al tratamiento antirretroviral, teniendo que quemar esquemas o teniendo que presentando problemas y al mismo tiempo vulnerando nuestro derecho al acceso a la medicación, que es un derecho conquistado con la Ley Nacional de SIDA de 1990. Este ataque, esta reducción, este faltante de medicamentos, sigan saliendo a responder ayer, salió un boletín oficial donde ya hicieron una compra del darunavir que estaba faltando. Y supuestamente en estos días se solucionaría, pero a la mayoría de los pares ya les cambiaron el esquema, les cambiaron la medicación que toman. Recordemos que las personas seropositivas podemos tomar entre 7 y 8 combinaciones de tratamientos posibles, y si vamos quemando esquemas llegamos a un punto donde no tenemos más pastillas para tomar y nos morimos. Entonces queremos que se garantice nuestro derecho a acceder a la medicación. Después

Bueno, las 12 menos 10, ¿eh? Uy, se nos recontravino el programa, ¿eh? Bueno, decí que ahora no tenemos tantos problemas, podemos seguir toda la tarde, Moni, acá. Sí. Con la crecida, si nadie nos corre. Así que, bueno, siguiendo con esto que empezamos el lunes pasado, ¿no? Con la visita de, recordemos para quien no estuvo ahí al aire, de Samuel Reviglio, integrante del Frente de Todos, que vino a hablar un poquito y a debatir un poco sobre política y sobre estas elecciones PASO que se vienen, que ya son, ¿no? Ya son el... Ya. El fin de semana... El domingo que viene. 5 días. Sí, el fin de semana que viene. Así que, bueno, hoy tenemos aquí, ya está sentado aquí en el estudio, la presencia de Ernesto Arce, integrante del Frente de Izquierda y Les Trabajadores. Ernesto, gracias acá por la visita. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación, che. Bueno, buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, yo pensaba para arrancar, a ver qué te parece, ¿no? Dale, tire y pegue. Tenemos mucho, ¿eh? Tire, tenemos mucho. Tire y pegue. La producción se ha esmerado mucho. ¿Estás preparado? Espero estar a la altura, qué sé yo. Vamos a ver, después te digo. No, bueno, para arrancar, quizás si tenés ganas, contar un poquito en este escenario extremo, ¿no? De polarización que plantean desde, ¿no? Tanto desde el gobierno como la principal oposición kirchnerista, ¿no? Que es Macri, que ya sabemos lo que es Macri, no lo vamos a describir ahora, está a la vista. Tal cual. Y día a día lo venimos contando acá en el programa. Y lo que parecería ser la única opción posible para que eso no esté más, digamos, ¿no? Que es el kirchnerismo. ¿Cómo en ese escenario, por qué votar al Frente de Izquierda? Bueno, mira, en primer lugar hacer la aclaración de que ahora con las PASO lo único que se va a elegir es quiénes van a ir a la competencia, entre comillas, real, que es la elección en octubre. Entonces las PASO se convierten en una especie de filtro por la cual nos empiezan a meter en un brete, como si fuésemos ganado, para que elijamos entre las opciones que al sistema le parecen más potables. Y en ese brete en el que nos meten, ahora además suman toda una campaña mediática que es la de decir que la opinión pública está muy polarizada entre dos opciones, el oficialismo y quien podría ganarle, para que la gente no busque una alternativa que vaya realmente a resolver sus problemas reales de fondo. Es decir, que se piense a sí mismo y diga, bueno, a ver qué partido, qué opción política o qué programa político me va a permitir salir de la situación de miseria en la que estamos. Entonces, en primer lugar, nosotros queremos denunciar que las PASO son un mecanismo antidemocrático para que los partidos más chicos no se puedan presentar o desaparezcan, digamos, del escenario, ¿no? Y en ese marco, nosotros creemos que el voto al Frente de Izquierda es el único voto que va efectivamente contra el Fondo Monetario Internacional, que es el que dirige hoy por hoy la economía y es el que va a seguir dirigiendo la economía, gane quien gane. Entonces, nosotros nos paramos desde esa posición, una posición que podríamos decir desde los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares, ¿no? Nombraste al FMI, ¿no? El gran enemigo. Sí, sí, sí. Como una de las consignas, de las banderas de la izquierda históricas, ¿no? El no pago de la deuda, ¿no? Sí. Así es. ¿Cómo, tratando de pensar un poquito en estas consignas históricas y en el laburo cotidiano, del día a día, en territorios como el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se baja esa consigna, esa cuestión que parece tan grande al día a día de la gente acá en los pueblos? Bueno, en primer lugar hay que explicar, digamos, de dónde sale la guita con la que se va a pagar la deuda. En los próximos 3 años hay 150 mil millones de dólares de intereses que habría que pagar. Y esa plata sale del bolsillo nuestro, es decir, son las jubilaciones que no se pagan, son los salarios que no se pagan, es la inflación que nos aplican en la compra de cada uno de los productos que nosotros consumimos, es en el aumento de, la de los servicios, que han pasado, no sé, 1,000, 2,000, 3,000%, depende qué sea lo que consideremos. Entonces, cuando nos niegan aumento de jubilaciones, cuando nos niegan aumento de salario, cuando nos despiden con la excusa de que no hay consumo, cuando vemos que uno va al hospital o que va al colegio, manda a los chicos, ¿no es cierto? Y los docentes se ven obligados a hacer paro porque el salario no les alcanza. O en el hospital no hay insumos. O, digo, no sé, la gente que hoy necesita medicación, por ejemplo, contra el HIV, creo que lo mencionaban ustedes, sí. Hoy por hoy les han cortado el suministro o corren el riesgo, digamos, que se les corte el suministro. Todo eso es ajuste, es decir, y es el ajuste para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Por eso se baja en cuestiones muy concretas. Nosotros decimos, no hay que pagar para generar, por ejemplo, inmediatamente un plan de obras públicas que nos permita resolver el problema de la vivienda. Hacen falta 4 millones de viviendas para todas las personas que hoy por hoy no tienen la casa propia, no tienen posibilidades tampoco de tenerla. Y eso mueve la rueda de la economía, es decir, la construcción mueve la rueda de la economía, resuelve un problema social gravísimo que es el de la vivienda, da salario. Y nosotros además decimos, hay que aumentar las jubilaciones al valor de la canasta familiar, hay que aumentar el salario mínimo al valor de la canasta familiar, que hoy ronda los 30,000 pesos. Es decir, la plata que hoy se le destina al Fondo Monetario Internacional es la plata que nosotros hoy no vemos para llegar a fin de mes, es así de concreto. Parece una cuestión muy abstracta y muy lejana, pero la plata sale del bolsillo nuestro. Pero también te combaten, ¿no? Si no, o sea, si no pagás, si no tenés esa dependencia, no es, no sé, ¿se puede vivir sin eso? Mira, yo creo que hay que escuchar no solo lo que dice la izquierda, en este caso nosotros, digamos, sino también lo que dicen los mismos economistas liberales. Hace una semana más o menos estaba Guillermo Calvo, que es un economista liberal de la Universidad de Columbia, dando una serie de conferencias en Chile. Le preguntaban por la situación argentina. El tipo es un economista reconocido porque fue el que anticipó la crisis o el efecto tequila en el 94 en México. Y por supuesto, un tipo que piensa en función de las ganancias capitalistas y cómo explotarnos cada vez mejor a nosotros. Y este señor en un acto de sincericidio, podríamos decirle, el tipo dice, bueno, si Argentina dejara de pagar, en realidad el problema lo tiene el Fondo Monetario Internacional, no lo tiene la Argentina, porque la deuda es tan, tan grande que en realidad ellos se verían en la imposibilidad de alguna forma, cobrar o coercionarnos a nosotros para... Claro, claro. Para hacerlo efectivo al pago. Bueno, porque así funciona, ¿no? Como un mecanismo de circular de coerción y de... Y mira, si nosotros vamos a la cuestión histórica y legal, la deuda externa se incrementó brutalmente durante la dictadura militar en beneficio de los que hoy nos gobiernan. Porque Domingo Cavallo fue el que estatizó buena parte de la deuda externa, beneficiándolo a Macri. Estatizó la deuda pública, la deuda privada como deuda pública. Tal cual, efectivamente. Y en el año 2000 hubo un fallo de un juez federal, Ballesteros, fue muy reivindicado por la izquierda y por aquellos que hicieron una investigación sobre el tema de la deuda externa, como Alejandro Olmos, que se trató de un negociado impresionante por el cual estafaron al país y nos sometieron a nosotros durante años al pago de algo que es ilegítimo, ilegal y además es impagable. O sea, hoy ellos mismos reconocen que la deuda, tal cual está, es impagable. Entonces, para nosotros se trata de invertir las prioridades. Es decir, yo no puedo pensar en pagar absolutamente nada cuando las consecuencias del pago que la sufrimos en carne propia. Entonces, tenemos que privilegiar salud, educación, la defensa del ambiente, desarrollando economía sustentable o amigable, digamos, de alguna forma, con el ambiente, respetando el derecho a la decisión de los vecinos de cada lugar y no privilegiar al FMI. Eso nos parece central a nosotros. Claro, es verdad, el problema lo tendrían ellos, y generalmente es así. Cuando uno asume una deuda con un banco y la deuda es muy grande, el problema, si no pago, es del banco. Tal cual es así. Pero además sería el mal ejemplo, entre comillas, lo del mal ejemplo. Claro, porque podría crear un efecto dominó. Claro. Efectivamente. Después hay otra cuestión concreta, es decir, nosotros no conocemos ningún caso, porque no lo hay, de algún país que haya salido de la miseria siguiendo las recetas del FMI. No. Es decir, hay que ver lo que pasa con Grecia, con Portugal. Podemos ver hoy en día Puerto Rico con las movilizaciones enormes que han tirado el gobernador Roseló, que tienen de trasfondo el pago de la deuda externa. Y digamos, yo lo que tengo de experiencia de vida, y que tampoco nunca me involucré en la política ni en la economía, pero uno sabe que uno metido con el Fondo Monetario Internacional está en la lona. Efectivamente. Así de simple. Che, Ernesto, una de las, digamos, de las críticas que se hacen a los gobiernos anteriores tiene que ver con la sociedad extractivista, podríamos decir, ¿no? Sí, de cómo funciona en este momento. ¿Qué propuestas tiene el Frente de Izquierda para que la matriz productiva sea otra para cambiar con ese modelo? Bueno, mira, para nosotros, en primer lugar, hay que anular todos los contratos que pueda haber. En primer lugar, el contrato que todavía no se termina de conocer cuáles son los alcances que tiene, porque está lleno de cláusulas secretas, que es el contrato que firmaron con la Chevron alrededor de Vaca Muerta, que es parte del caballito de batalla que tienen todos. Macri lo menciona como el gran generador de puestos de trabajo y de motor de la economía. Y Fernández dice que está muy bien, que hay que hacerle algunos retoques, pero marche, digamos, siga para adelante con eso. Claro, por eso lo firmó el kirchnerismo. Eso lo firmó el kirchnerismo, lo sostuvo y lo mantiene, claro, o lo profundiza el macrismo. Va en contra de los intereses de todos. Siempre. Sí, del 99% de la población que vive en el lugar y de las generaciones futuras. Entonces, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de proyecto económico que no cuente con licencia social. Es decir, es un criterio político por el cual creemos que, así como se hizo acá con la mina de litio, que se movilizó para frenar su instalación, cosa que por el momento se ha logrado, nosotros creemos que hay que apelar a los mecanismos democráticos del pueblo para definir cuáles son aquellas cuestiones que pueden ser desarrolladas y cuáles no. Y en ese caso, nosotros creemos que el pueblo en general la tiene clara. Es decir, claro, está por la defensa del bosque nativo, está en defensa del agua como un derecho fundamental. De hecho, el Frente de Izquierda es la única organización que ha presentado un proyecto de ley para declarar el agua como derecho humano fundamental para que no sea un bien negociable y que se tomen o se desarrollen todas las políticas necesarias para cuidarla. Es decir, cuidar no solo el arroyo de acá de Los Hornillos o el río Mina Clavero, sino también el acuífero Guaraní y absolutamente todo lo que tenga que ver con el agua. Es decir, para nosotros la defensa de la vida es un punto central de nuestro programa político, a diferencia de los partidos políticos patronales que defienden la ganancia o el capitalismo, ¿no? Sí, ahí también viene lo mismo, ¿no? Nombraste lo de la mina de litio, claro, es decir, cómo concientizar, es decir, bueno, este es el proyecto que hay de país, pero bueno, para el que te dice, bueno, pues yo tengo este laburo acá, yo laburo, mi economía se mueve por esto en un pueblo, ¿no? Como qué difícil que es, ¿no? Sí. Ahora, cuando nosotros discutimos, digamos, ¿cuáles son las necesidades básicas insatisfechas acá en la zona? Arranca por educación, sigue por salud, por la construcción, por ahí, de infraestructura básica necesaria que está ausente en muchos de los pueblos de la zona, es decir, dispensarios, hospitales bien equipados, ajá, colegios, ruta, desarrollo de otras cuestiones, se puede llegar a discutir incluso tren, no sé, claro, por decir, ¿no es cierto? Ahora, lo que se vaya a desarrollar tiene que tener ese criterio, digamos, uh-huh, o sea, garantizar el ingreso de los habitantes de la zona y el cuidado del medio ambiente o del ambiente. Nosotros, por ejemplo, vemos, hay una política que se repite de la nación a la provincia, de la provincia a los municipios y en todas las localidades. Por ejemplo, la Iglesia Católica te exenta de impuestos. Todos los impuestos. Son grandes terratenientes. Uno va a Cura Brochero y ve que tienen una casa, un no sé qué, un no sé cuánto, terrenito, terrenazo. De hecho, por ejemplo, parte del Poder Judicial en Cura Brochero funciona en una casa que le alquila el obispado al Poder Judicial, ¿no es cierto? Esa gente no paga impuestos, tiene tierra ociosa, y acá en la zona nosotros tenemos un montón de gente que podría ser o trabajar como pequeño productor en proyectos concretos de abastecimiento de materia primordial, ¿no es cierto?, para verdulerías, hoteles o lo que sea. Es decir, pero no piensa en generar mucho trabajo desde la comunidad, desde abajo, sino en generar ganancia o riqueza de los empresarios y los comerciantes que ya están instalados en la zona. Claro. Sí, para nosotros es invertir la prioridad, es dar vuelta a las cosas, como dicen algunos de los compañeros. No sé si soy... Está claro. Que la cosa venga de abajo y no de arriba, porque, digamos, lo de arriba son los grandes emprendimientos y todo eso, y que son los que se la llevan. Y siempre son los que terminan siendo siempre beneficiados. Claro. Nosotros, por ejemplo, vemos, súper concreto, en el verano a la gente le parece muy simpática la cantidad de chicos que hay que son pasteliteros o que venden, claro, o que andan con el burro alquilándolo, ¿no? Y le sacan foto como si fuese un atractivo turístico, sí, simpático. Para nosotros esos trabajos infantiles habría que prohibirlo y hay que garantizarle a la familia, claro, que tenga un salario digno, una vivienda digna, tenga todas sus necesidades satisfechas y no tengan la necesidad de salir a vender pastelito, pan casero o alquilar el burro o el caballo. Esos chicos tienen que estar jugando. Así tengan 17 años, tienen que estar haciendo uso de su tiempo libre, exacto, o estudiando, digamos, exacto, pero no... Estudiando y jugando, es lo que le corresponde a un chico. Sí, tal cual. Ir al cine, qué sé yo. Ir al cine, no sé, sí. Pero no laburando. Y acá hay mucha gente que vive de eso. Mucha, mucha. O sobrevive. Bueno, ya que estamos hablando un poquito acá del valle, nos vamos a meter un poquito en un poco de poder local, territorial. Vamos ahora a escuchar un audio ahora, para ahí de disparador, ¿no? Bueno. Por un lado, bueno, un poco que cómo el Frente de Izquierda labura aquí en Tras la Sierra, qué objetivos o qué formas tiene de ampliar sus bases, uh-huh, sociales, ¿no? Para poder desarrollarse. Y lo vamos a mezclar también un poco con el tema de, yo te quiero preguntar si ustedes encuentran diferencia, ponele, ¿no? Entre quienes gestionan a nivel nacional, Cambiemos, ponele con una concejal que presenta un proyecto en Las Tapias, uh-huh, que es de ese signo político en contra de la minera, ¿no? O mismo en el kirchnerista, ¿no? En todo el kirchnerismo, hacemos por Córdoba, gente más local acá, ¿no? Se puede, más allá de todas las críticas y cosas que estamos escuchando, ¿se puede laburar en conjunto con referentes locales de esas banderas políticas? Uh-huh. Esa sería más o menos la pregunta. Vamos a escuchar a Pablo Riveros. El audio lo escucho. Tomá. Lo tengo acá, si no. Lo abrimos. Aquí vamos a escuchar es a Pablo Riveros, quien fue electo jefe comunal hace muy poquito, en Villa Ciudad Parque, en Calamuchita. Amigo acá de la casa, referente de una asociación vecinal que hace mucho tiempo que viene construyendo poder ahí en el lugar y increíblemente este año ha sido electo jefe comunal. En términos ideológicos, la izquierda, y yo creo que coincidimos en un montón de cosas, que un maestro cobra igual que un diputado. Yo coincido completamente con esa frase. No pagar la deuda externa. Y yo coincido perfectamente con esa frase. Ahora, hay que gobernar. Y para gobernar hay que tener vocación de poder. Y cuando hablo de poder no quiere decir de tener la manija del asunto, sino cuando hablo de poder es de lo que dice la palabra poder hacer. Uh-huh. O sea, hay que poder hacer. Para poder hacer hay que construir algo. Y lo voy a poner con ejemplos bien sencillos. Para nosotros poder hacer radio comunitaria, tuvimos que organizarnos, tuvimos que generar recursos, tuvimos que formarnos, tuvimos que conseguir micrófonos, tuvimos que conseguir una computadora, tuvimos que conseguir una consola. Y para hacer todo eso tuvimos que poder hacer una organización, poder hacer una estructura legal que es una asociación civil, poder hacer gestiones, poder organizarnos para que alguien esté gestionando, otro esté en la radio y otro esté juntando los recursos. Y a eso me refiero con poder hacer. Sería muy fácil nosotros sacar un volante y decir queremos hacer radio comunitaria, queremos hacer un centro cultural, porque en Ciudad Parque tendría que haber, o sea, nosotros fuimos y lo hicimos. Y a ir y hacerlo es de un costo humano muy grande, humano en sacrificio, en tiempo, en recursos, en un montón de cosas. Bueno, esto tan sencillo que estoy explicando yo en simplemente en una comunidad, en un pueblo, en una organización social, si lo trasladamos a una nación, es muchísimo más complejo, muchísimo más complejo. Porque una sociedad se compone de diferentes sectores económicos, culturales, sociales, y todos esos sectores tienen que estar incluidos en un gobierno. Y todos esos sectores pujan por intereses, y pujan de una manera brava y fuerte. Y los que más pujan son los que más poder tienen. Y los que más poder tienen son los que más dinero tienen. Por lo tanto, nosotros somos parte de un proyecto político que quiere ser gobierno y que quiere incluir a las clases populares y a los que menos tienen de ese gobierno y quiere redistribuir y distribuir las riquezas de un país, que no son las riquezas de un país, no son de un sector. Las riquezas de un país son de todos. Y eso no lo digo yo, que soy kirchnerista o que soy de Semilla del Sur o del Frente Córdoba Ciudadano o de la Martín Fierro. Eso lo dice la Constitución del país. Los recursos pertenecen a todos. Lo dice una constitución liberal. No lo dice una constitución comunista, una constitución kirchnerista. Lo dice la constitución de Alberdi y la reforma de la constitución del 94. Los recursos naturales de la Argentina son de todos. Por lo tanto, esa distribución de esos recursos tiene que ser equitativa y todos tienen que tener las mismas posibilidades. Entonces, ese es un proyecto que quiere ser gobierno y que quiere hacer eso. Después, si nosotros utilizamos fanzines, radios o espacios radiales o diarios para exclamar qué es lo que queremos, bueno, eso está en la exclamación, digamos, ¿no? Y yo coincido con todos los partidos de izquierda en un montón, en sus planteos programáticos, coincido, te diría, hasta que en el 100%, mira lo que te voy a decir. Ahora, todavía no los he visto gobernar más que un centro de estudiantes. Y esto no